capítulo 19, verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. La pregunta de Pablo fue: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Dele la mano al que está a su lado, al frente y atrás, y dígale: sé lleno del Espíritu. Al frente y atrás, sé lleno del Espíritu. Padre, glorifícate en este lugar en esta noche. Manifiéstate, Dios mío, con plena y con total libertad mientras yo predico el poderoso mensaje de tu palabra. Permíteme predicar esta palabra con poder y con unción del cielo. Que sea palabra cortante, penetrante, mucho más que toda espada de dos filos. Dame sabiduría al predicarla, Dios mío. Y tu Espíritu Santo arropando este lugar mientras predico la palabra. Muévete sobre cada dama, sobre cada caballero, sobre cada joven, sobre cada jovencita, sobre cada niño y cada niña. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Recuerden que las sillas no apagan el fuego. Y que ahí sentado donde usted está, usted puede seguir alabando y glorificando a Dios en esta noche. ¿Ah? Ahora, si la silla la apaga el fuego, quédese de pie. Porque aquí no queremos a nadie con el fuego apagado en esta hora. Aleluya. Amados hermanos, la Biblia comienza diciendo que Pablo, después de recorrer las regiones superiores de Éfeso, se encontró con unos discípulos. La Biblia dice que Pablo les hizo una pregunta. La pregunta que el apóstol Pablo les hizo es una pregunta que me llama mucho la atención. Y por eso quiero que ustedes pongan atención a este mensaje en esta noche, porque yo quiero llamar la atención de ustedes con la pregunta que Pablo hizo. ¿Por qué me llama la atención la pregunta que Pablo hizo? Hermano, porque hoy en día a veces usted va a muchos lugares y le hacen muchas preguntas, pero ninguna que tenga que ver con el Espíritu Santo de Dios. A veces le preguntan a qué concilio pertenece, qué credencial usted tiene, cuántos estudios usted posee, de qué instituto usted se graduó, si tiene doctorado o no tiene doctorado, si tiene psicología o no tiene psicología. ¿Ah? Porque eso, óigame bien, ustedes están dispuestos a escucharme todo lo que yo tengo que decir, ¿verdad? Esa es y forma parte de la corriente mundana que cubre el tiempo final que nosotros estamos viviendo. Es una corriente que le da más importancia a las cosas de la carne que a las cosas del espíritu. Le da más importancia a aquellas cosas que llenan el intelecto humano, pero que no llenan necesariamente la vida espiritual del hombre. Y por eso es que estamos como estamos, ¿yo? Estamos como estamos porque hemos cogido el Espíritu Santo y lo que hemos querido engavetar, meterlo en una gavetita. Y en vez de ser el Espíritu Santo el que nos diga a nosotros lo que tenemos que hacer, somos nosotros los que le queremos decir al Espíritu Santo lo que él tiene que hacer. Y nosotros ya queremos programar al Espíritu de Dios. Y lo queremos profesionalizar. Y a veces hemos querido entrar dentro de un orden que a veces, al entrar dentro del orden humano, hemos quitado el orden divino, que necesariamente no tiene que ser el mismo orden del hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que mi Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y exactamente por estar mirando, amados hermanos, cosas que no son las que tenemos que mirar, es que en ocasiones subimos a los altares a gente que no merecen estar en un altar. Yo me acuerdo en una ocasión que salí a dar campañas acá a los Estados Unidos cuando todavía residía en Puerto Rico. Y estuve predicando en un lugar. Unas hermanas me vieron. Una de ellas era presidente de damas de la sociedad de la iglesia a la cual pertenecía. Y vino y conversó conmigo y me dijo: hermano, a mí me gustaría que usted fuera predicando en el culto de la sociedad de damas. ¿Usted está disponible? Yo le dije que sí, que estaba disponible para ir a predicar. Y ella, encantada de la vida, me hizo la invitación. El día del culto yo llegué a la iglesia de ella. Y me senté en la parte de atrás. Cuando llegó el pastor de la congregación, él vino donde yo estaba y me dijo: usted es el hermano que está invitado para predicar en esta noche. Yo le dije: sí, hermano. Me dice: ¿puede pasar a mi oficina? Pasé con él a la oficina. Siéntese. Me senté. Y entonces me dice, con que, así en el tono que le voy a decir, con que usted es pastor en Puerto Rico. Le digo: sí, hermano, por la gracia de Dios pastoreo una iglesia en Puerto Rico. Me dice: ¿y tiene credencial? Le digo: sí, hermano, tengo credencial. ¿Me la puede enseñar? Me dice. Le digo: bueno, ¿me puede usted decir a mí para qué quiere que yo se le enseñe? Me dice: no, como usted sabe que por ahí hay tantos lobos. Y yo le dije: ah, no, no se la puedo enseñar. Y me dice: ¿pero por qué? Y le dije: no, porque no se la puedo enseñar. No se la voy a enseñar. Me dice: pero enséñamela. Le digo: no, no, no se la puedo enseñar, hermano. Yo no le voy a enseñar a usted credenciales aquí. Y le voy a decir una cosa más. Si el Espíritu de Dios no le da testimonio a usted de que yo soy un siervo de Dios y que merezco subirme al altar de su iglesia, déjeme sentado allá atrás. Y no se preocupe que yo me gozo el culto con los hermanos allá atrás. Hermano, pero si esto se arregla enseñándome la credencial. Y dije: no, no se arregla porque no se lo voy a enseñar, hermano. Le dije que yo quiero que usted me suba al altar si el Espíritu de Dios le da testimonio de mí. Si no le da testimonio de mí, déjeme sentado ahí. Y le dije: con su permiso, hermano. Me le puse a pie de pie en la oficina. Con su permiso, me voy a sentar en la parte de atrás para gozarme el culto con su iglesia. Y fui y me senté en la parte de atrás. Y el hermano vino y salió de la oficina, se subió al altar, se sentó. Y desde el altar, hermano, me clavaba la mirada. Y yo con mi cabeza baja, yo decía: Señor, dale testimonio de mí. Y entonces se bajó del altar, se puso nervioso, se bajó del altar, se fue a la parte de atrás, parado detrás de mí. Y yo sentía la mirada de él clavada a mi espalda. Y yo decía: Señor, dale testimonio de mí. Y volvió de nuevo y se subió al altar. Y desde el altar me seguía mirando y yo: Dios mío, dale testimonio de mí. Y volvió y se bajó, hermano, parecía que tenía hormiga. Se bajó de nuevo y se paró detrás de mí. Y eso lo hizo por tres veces. Volvió y se subió al altar. Me seguía mirando, volvió y se bajó, se fue a la parte de atrás. Y al final me pasa por el lado y me toca por la espalda y me dice: sígame, que usted no va a predicar esta noche. Alabado sea Dios. Entonces subí y le prediqué la palabra. De hecho, Dios parece que para dar más confirmación, pues se glorificó el Señor de una forma especial esta noche. Y después el pastor me invitó a dar una campaña. Y cuando terminó todo, que yo bajé del altar, que voy caminando con él, saqué la credencial mía y se la enseñé. Y entonces me dice: ¿pero por qué no me lo enseñó antes? Y yo le dije, hermano, porque usted me dijo a mí que usted quería la credencial porque andaban muchos lobos por ahí. Y yo, con todo el respeto que usted se merece, siendo usted pastor y yo pastor también, yo le pregunto a usted, ¿desde cuándo los lobos se reconocen por credenciales? ¿O usted espera que un lobo tenga una credencial del que diga que por la presente se certifica que el portador es, aleluya, está en plena comunión con todos los lobos que andan por ahí? ¿Usted espera que un lobo tenga credencial que diga que es lobo? Los lobos andan con credenciales que dicen que son ministros. Hay lobos con credenciales que dicen que son doctores en teología. ¡Jama, Shakia, jaja! Los lobos no se detestan por una tarjetita. El lobo se detesta por la unción del Espíritu de Dios. Y por eso es que el ministro tiene que estar lleno del Espíritu de Dios para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. ¡Ah! Es el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu de Dios en el hombre de Dios, el que da el discernimiento de quién es digno y quién no es digno, de quién se merece y quién no se merece. ¡Alabados a Dios! ¡Aleluya! Amado hermano, pero hoy en día esa es la pregunta general. Y usted ve que hay personas que invitan a otros a los altares, no mirando la unción del Espíritu de Dios que esté sobre de ellos, sino el conocimiento que posean. Y para ellos es un orgullo, porque eso como que llena a los hombres de vanagloria, ¿verdad? Y de orgullo, y de una falsa estimación propia. Hermanos, el martes nos predicará el doctor en teología, muy reverendísimo él, fulano de tal. Y eso se oye bien, yo. Ay, imagínese usted todo eso desde el altar, el doctor en teología, el licenciado. Y yo no tengo nada con el que ostenta eso, hermano. Pero sí tengo algo contra lo que muchos de ellos hacen, basados en unos conocimientos que están lejos del discernimiento del Espíritu de Dios. Y hemos abandonado el Evangelio sencillo. Y hemos abandonado al pentecostal sencillo y humilde, que tal vez no tiene mucha letra, que tal vez no tiene mucho estudio, pero que cuando se arrodilla, estremece el trono de Dios con sus oraciones. Alabado sea Dios en esta hora. Y nos hemos olvidado, amados hermanos, que lo que nosotros tenemos hoy en día en nuestras manos es el resultado del trabajo, no de hombres con doctorado, ni de hombres que habían ido a la universidad, y no tengo nadie con el que ha ido a la universidad, ni de hombres llenos de conocimiento secular, sino que muchos de ellos ni un cuarto año tenían. Y yo personalmente llegué a conocer a algunos que cuando hablaron conmigo me dijeron, hermano Naldo, yo no tan siquiera fui a la escuela, no tengo ni un primer grado, yo no sabía leer cuando me convertí al Evangelio, Dios me enseñó a leer la Biblia, Dios me enseñó a escribir, me llamó al Evangelio, alabado sea Dios en esta hora, y me llamó a ser ministro de su santa y sagrada palabra. Y yo los he visto. Los he visto con mucho estudio, que se suben al altar y comienzan a hablar. Y he visto cómo la gente comienza a roncar en los asientos mientras ellos hablan. Y he visto cómo se le cae la cabeza hasta los ministros en el altar. Se les va de lado. Y he visto gente sin mucho estudio y sin mucha letra, pero llenos del Espíritu de Dios, que cuando abren la boca no son ellos los que hablan, sino Dios es el que habla por ellos. Y la iglesia se despierta, y el poder de Dios se mueve, y el Espíritu sacude al pueblo. ¡Alabado sea Dios en esta hora! Pero, amados hermanos, hoy en día estamos muy atentos a los diplomas. Y hay personas que la carta de presentación de ellos no es el Espíritu de Dios, sino que la carta de presentación de ellos, mire, yo soy fulano de tal, yo estudié en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, abren el maletín, mire, aquí usted tiene la prueba de mis estudios, aquí están mis diplomas, mire, mire este diploma, mire este diploma, mire este diploma, mire este diploma, fui estudiante de alto honor, mire mis medallas, mire mis medallas, mire mis medallas, mire mis medallas. Y aparte de todo esto que le estoy enseñando, estoy respaldado por el gran concilio, aquí está mi credencial. Y la gente dice, wow, qué tremendo hombre de Dios. Qué muchos diplomas tiene, como si los diplomas hicieran milagros. Y ese es el problema que hoy también tienen algunas instituciones eclesiásticas, que cuando van a buscar, se le queda una iglesia sin pastor. Y dentro de la desesperación que tienen buscando ministros, van y dicen, mire, aquel que está allí estudió y tiene diploma y se graduó de instituto, vamos a mandarlo a él. Pero la Biblia no dice que era así. La Biblia dice, ministrando estos al Señor en ayuno y oración, el Espíritu Santo dijo, separadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que yo los he llamado. Alaba y glorifica a Dios que él está aquí esta noche. Y entonces cogen personas sin llamado de Dios, las ponen en los lugares y es que vienen a mano un montón de desbarajustes, de gente que a veces en vez de poder levantar una iglesia la destruyen. ¿Por qué? Porque aunque tengan el buen deseo, no tienen el llamado de Dios. Y amado hermano, una cosa es desear ser ministro y otra cosa es ser llamado a ser ministro del Señor. Una cosa es uno tener el deseo. La Biblia dice que el que desea obispado, buena cosa desea, buena cosa desea. Pero una cosa es tener el deseo y otra cosa es tener el llamado. Usted deséelo, pero quédese sentado hasta que Dios lo llame. Y cuando Dios lo llame, muévase, que el que lo llamó lo va a respaldar. Alabado sea Dios en esta hora. Ama Shakira aquí, a Shahalaya Sama. Y aún en ocasiones nuestras instituciones y seminarios bíblicos, en vez de encauzar el esfuerzo del pueblo que viene a sus aulas a recibir la enseñanza para que se conviertan en la ayuda del ministro en la congregación, encauzan la mirada hacia los fallos que tiene el ministro en la congregación. Y usted ve personas que cuando van al instituto después se sientan en la silla a juzgar al pastor, a juzgarlo conforme a las cosas que aprenden en el seminario. Y una de las cosas que yo le decía a los estudiantes de instituto, nosotros tenemos un instituto allá, del cual yo soy el director, y una cosa que yo le decía a los estudiantes de instituto cuando fueron a comenzar las clases fue, usted no viene aquí a recibir enseñanza para juzgar al ministro de su congregación. Usted viene a recibir aquí enseñanza para que usted se convierta en una ayuda fiel e idónea para el pastor que usted tiene en su iglesia. No es para que lo juzguen en el asiento, porque es muy fácil estar sentado ahí mirando todo lo que uno está haciendo aquí arriba. Usted no juzgue a nadie ahí desde el asiento, porque el día que Dios te llame, entonces tú sabrás cómo es que se mueve la olla. Alabado sea Dios en esta hora. Abasharama aquí asana. No es lo mismo estar desde abajo diciendo, tírale con la derecha, tírale con la izquierda, que subirte tú arriba y empezar a tirar tú también, a ver si es que te dejan tirar. A veces te tiran una zafra de puño, que tú lo único que puedes hacer es... ¡Alaba! ¡Oh, gloria a Dios! En esta hora. Y yo creo que nosotros tenemos que, en este tiempo que estamos viviendo, Dios nos está haciendo un llamado a nosotros los ministros y al pueblo de Dios en general, a que nosotros tenemos que darle prioridad al Espíritu de Él dentro de nuestra iglesia. Tenemos que nosotros mirar quién es el que está sin estar bautizado del Espíritu Santo. Hay que dar culto para que la gente se llene del Espíritu Santo. Hay que dar culto para que el que no está bautizado, Dios lo bautice con el Espíritu Santo. Hay que mostrarle a la gente con la palabra y con el poder de Dios que lo más importante sobre esta tierra después de la salvación es revestirse de pies a cabeza con el Espíritu de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Y cuando el apóstol Pablo se encontró con aquel grupo de discípulos Él no les preguntó de dónde son, de dónde vienen, qué tienen, quién los mandó, denme credenciales, qué ustedes tienen que los pueda identificar. Él les hizo una pregunta, la que para él era la más importante en un cristiano, la que para él revestía mayor importancia. Él fue y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque él entendía que ahí era donde estaba el poder, hermano. Ahí es donde está el poder, en el Espíritu de Dios. ¿Ah? En una ocasión un hombre salió a una selva por allá y que hacer la obra misionera, y se fue con el maletín lleno de diplomas, y entonces donde quiera que iba, allá trabajando en medio de unos indios por allá, avergonzaba a aquellos indios con los diplomas que tenían. Cada vez que llegaba donde ellos, empezaba: yo estudié allá en los Estados Unidos en el seminario tal, y sacaba los, aquí están mis diplomas, se los enseñaba, los indios lo miraban, y después decía: aquí está la credencial. Todo cerraba con la credencial, y donde quiera que iba, lleno de orgullo, enseñando diplomas y credencial, diplomas y credencial, y aquí está mi credencial. Y un día, caminando por una selva, hermano, le salió un león al paso, y él y dos indios que andaban con él se subieron a un árbol, y él le decía a los indios: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y los indios le decían: enséñele la credencial, enséñele la credencial, alabado está Dios en esta hora. Pero los leones no huyen con credenciales. Mi alma alaba y glorifica a Dios, de la misma forma que el diablo no huye con diploma, ni el diablo huye con tarjeta. El diablo huye cuando hay un pueblo, cuando hay una iglesia llena de pies a cabeza, del poder y de la autoridad del Espíritu de Dios. ¡Oh! Alabado sea Dios en esta hora. ¡A su nombre! ¡Usharraba cama sájala! ¡Ay, santo! Siento fuego. Hay fuego aquí en este altar en esta noche. Hay fuego. Yo voy a orar esta noche por la llenura del Espíritu Santo. Aquí hay fuego. Y vamos a orar para que Dios bautice con el Espíritu Santo. Aquí hay fuego. Aquí hay fuego. Aquí hay fuego. ¡Ay, aquí hay fuego! ¡Ay, ay, ay, abashama! ¡Aquí hay fuego! Ahí abajo hay fuego en esta noche. Ahí hay fuego de Dios. Ahí hay fuego de Dios. Hay fuego, fuego, fuego de Dios. Hay fuego aquí hoy. Aquí hay fuego. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Ay, papá! Si no fuera por los deseos que tengo de predicar, paraba el mensaje y entraba a ministrar en esta noche. Porque siento una unción, ¡ay, santo! ¡Jamasán! ¡Aleluya! La pela que le estamos dando al diablo es más grande que la que yo le anuncié. Mire, hermano, óigame bien. Alabado sea Dios. Siéntase, sigue escuchando. Y ahorita se vuelve a parar si siente pararse. Espíritu Santo es el que tiene el control de esto esta noche aquí. Mire, cuando yo recién convertido, cuando yo conocí al Señor, yo vine a los pies de Cristo y me invitaron a una vigilia que la iglesia en la cual hice profesión de fe pública preparó para el otro día. Y yo me fui a la vigilia, y cuando entro allá a la vigilia, en un monte, allá en Puerto Rico, comienzan los hermanos a pasarme por el lado hablando en otras lenguas. Yo no sabía lo que era eso. Entonces yo lo que hacía era que cuando me pasaba uno hablando lenguas por el lado, yo paraba el oído bien paradito así, porque yo quería ver lo que hablaban. Y yo decía: ¿pero qué jeringón es este? Yo no entiendo lo que ellos hablan. Y yo me les acercaba, había uno que estaba arrodillado orando y hablándole, y yo me le acerqué así, así por detrás sin que se diera cuenta, y yo le paraba el oído. Y yo decía, aquí no se entiende nada. Y había un hermano sentado por allá y yo fui y me le pegué. Y dije, mira acá, ¿qué es esa cosa que hablan esta gente? Y me dice, eso es el Espíritu Santo. Y yo le digo, ¿qué es eso? Y me dice, esas son las lenguas. Y yo le digo, ¿y qué es eso? Me dice, eso es el bautismo. Y yo le digo, ¿y qué es eso? Y para toda respuesta que me daba, yo le tenía la misma pregunta, ¿y qué es eso? Y con el ¿qué es eso? Lo obligué a darme un estudio bíblico sobre el Espíritu Santo allí mismo en el monte. Y me habló muchas cosas lindas del Espíritu Santo. Pero la que más me llegó y me acuerdo hasta el día de hoy, fue cuando me dijo, mira, cuando tú no puedes adorar a Dios en tu propio lenguaje, el Espíritu toma tu lengua y tú hablas un lenguaje celestial, un lenguaje angelical, y aunque tú no entiendes lo que hablas, Dios lo entiende. Y eso me gustó. Ay, yo dije, ah, sí es eso, cuando yo no tengo palabra, el Espíritu me da palabra, y aunque yo no las entienda, Dios las entiende. Y yo me digo, sí, así es. ¿Y qué yo tengo que hacer para recibir eso? Y me dice, bueno, lo único que te lo puede dar es Dios, así que pídeselo. Ah, pues lo voy a pedir. Y me jodillé en un rinconcito en el monte. Y empecé a darme el Espíritu Santo. Yo quiero el Espíritu Santo. Y comencé a pedirle el Espíritu Santo. Amado, y cada vez que me pasaba una persona por detrás hablando lengua, yo le decía, como a ese, dámelo ahora, alabado a Dios que estaba. Mira, hermano, y se terminó la vigilia y no me bautizó con el Espíritu Santo. Pero el pastor dijo, mañana estamos aquí de nuevo. Y yo dije, pues mañana me bautiza con el Espíritu Santo. Y al otro día volví para allá. Me volví al rincón. Y volví con la pelea ahí. Dame el Espíritu Santo. Quiero el Espíritu Santo. Como ese, como ese. Dámelo como aquella que está allí hablando lengua. Dame eso, yo quiero eso. Y terminó la vigilia. Y no me dio el Espíritu Santo. Entonces al otro día había escuela bíblica. Y yo dije, mañana, tenía yo 4 días de convertido, y miren cómo iba. Yo dije, mañana, cuando acaben el estudio ese que van a dar en la iglesia, yo no sabía nada de eso. Me vengo para acá, para el monte, y me tiene que dar el Espíritu Santo. Y al otro día, hermano, por la mañana, cuando terminó la escuela bíblica, terminó como eso de las 12 del mediodía, estaba el sol en todo su esplendor, calentando con todo su fulgor. Le dije a un hermano de la iglesia, mira, yo me voy para el monte solo, porque yo quiero que Dios me dé el Espíritu Santo. Y él me dijo, no, pues yo me voy contigo. Y yo dije, no, pues está bien, se fue conmigo. Pero después que llegó arriba, me dijo, pues yo te dejo aquí solo, y yo me voy a meter por ahí para adentro, hermano. Y se metió por ahí para adentro y se desapareció. Y me quedé yo solo allí en el monte. Y entonces, miré para el cielo, y le hice a Dios una oración, que usted no la tiene que hacer. Pero recuerden, yo tenía 4 días nada más de convertido y yo la hice y me salió yo. Me salió. Le dije, Dios mío, yo no me voy de aquí hasta que tú no me dejes el Espíritu Santo. Y si yo tengo que pasar una prueba primero, para que después de la prueba tú me dejes el Espíritu Santo, mándame la prueba ahora mismo. Porque sin tu espíritu y sin las lenguas, yo lo salgo del monte hoy. 4 días de convertido. Y a veces yo veo gente que llevan 3 años en la iglesia, no tienen las lenguas, yo los veo tan amocolados en el banco ahí, que no les importa, no les interesa. Y me pregunto yo, ¿entenderán ellos lo que eso significa para ellos? Mira, hermano. Y mientras estoy ahí, después que hice la oración, empecé a sentir que hacia el monte subía un grupo de gente. Y yo dije, gloria a Dios, parece que por ahí vienen más hermanos, así que los que vengan me van a tener que ayudar a mí aquí, hasta que Dios me dice con el Espíritu Santo. Pero cuando subieron, no era un grupo de hermanos, era una pandilla de mozalbetes, de ladrones, hermano. Y cuando llegaron hasta donde yo estaba, el que dirigía la pandilla, me habló y me dice, ¿qué usted hace aquí? Y yo le dije, orando. Me dice, ¿cuánto dinero tiene? Le digo, no tengo nada, porque lo que tenía era una pesetita y le eché abajo en la escuela bíblica. Y le dice a los, que andaban con él, búsquenlo. Y viene, levante las manos. Y comienzan, hermano, a buscarme por abajo, por las medias y todo eso. Y yo con las manos arriba, ellos buscándome. Y yo decía, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Y ellos buscándome los bolsillos y yo, santo. Y ellos buscándome por todos lados, y yo con las manos arriba, gloria a Dios, mi alma te alaba, Padre, santo, santo, jamás, ajalayaba. Y el jefe de la pandilla me dice, ¿qué santo ni santo? ¿Dónde está Dios que yo no lo veo? Y yo con las manos arriba y los ojitos cerrados le dije, yo tampoco lo veo, pero lo siento, santo, santo, santo, santo, sacará jalaya, sájala, santo. ¡Ay, Shaquín! Y me buscaron completo. Y no encontraron nada. Y entonces el jefe de la pandilla le dice, bueno, no encontramos nada, nos vamos. Cuando yo dije, nos vamos, yo también estaba así, hermano. Y cuando yo dije, nos vamos, yo dije, santo, más duro todavía, hermano, que nada. Y me dice, nos vamos, pero la próxima vez que suba al monte se trae chavos, ¿oyó? Y se fueron. Y cuando desaparecieron, miré al cielo. Y le dije, Dios mío, pasé la prueba. Dame el Espíritu Santo. Alabado sea Dios en esta hora. Arrabasajalayaba. Y cuando dije así, sentí un fuego. Algunos dicen que entra por la cabeza. A mí me entró por las piernas y se me metió en el vientre. Y llegó el peso y me llegó a la boca. Y mi boca se abrió y mi lengua se movió. Y comencé a adorar a Dios en otras lenguas. Y relabajala ya sajalayaba. Y raquima sajaloa. Alaba la gloria de Jehová. ¡A su nombre! ¡Ay, santo! Mira, hermano, se metió el fuego de Dios por dentro. Y comencé a hablar en otra lengua y no podía parar. Y habla lengua, y habla lengua, y habla lengua, y habla lengua, y habla lengua. Y como a la hora, o más, apareció el muchacho que había subido conmigo. Y me encontró hablando lengua y comenzó a gozarse y todo. Y me hablaba, pero yo le hablaba lengua nada más. Mire, después que Dios me la dio, yo no quería hablar otra cosa. Yo tengo que hablarle a ustedes en español ahora, porque si no, no me entienden. Si me entendieran en lengua, yo hablaba lengua, lengua, lengua, lengua, lengua. Qué buenas son las lenguas, ¿verdad? Ay, Shakima, Sojalaya. Ay, santo, hay gente que no le gusta hablar lengua. Y las lenguas enriquecen el espíritu, enriquecen el alma. Oh, gloria a Dios, enriquecen la vida de oración del cristiano. Bendito sea Dios en esta hora. Cuando el creyente ora y habla lengua en la oración, siente que la vida espiritual de él se enriquece. Por eso, usted que no tiene las lenguas, búsquela. Usted no sabe lo que se está perdiendo. Búsquela, búsquela, y Dios se las va a dar. Alabado sea Dios en esta hora. Póngale interés a las cosas espirituales. Ay, hermano, y bajé del monte hablando lengua. Y me tocaba pasar por el frente de la casa del pastor hablando lengua. Ahí hablé un poquito de español y dije, ¡pastor! Y él se gozó. Pero escúcheme, después de eso me di cuenta de algo más. Me di cuenta que aquella experiencia había producido en mi corazón no solamente las lenguas, sino que me di cuenta de que el Espíritu Santo comenzó a transformar y a cambiar mi vida. Me di cuenta que algo realmente se había metido dentro de mí. que cuando venían las tentaciones, ese algo podía controlar las tentaciones para que no se manifestaran. Que cuando el diablo me atacaba, ese algo se interponía entre yo y el diablo, y el diablo quedaba derrotado y yo salía victorioso, alabado sea Dios en esta hora. Y me di cuenta de que hay una diferencia entre la llenura del Espíritu Santo y el que está vacío del Espíritu de Dios, entre cuando se tiene y cuando no se tiene. Y yo le decía al Señor en esta noche: Señor, mira el fuego que hay aquí, mira la unción que hay aquí, mira la gente como danza y como brinca. ¿Tú estás seguro que tú quieres que yo hable aquí del Espíritu Santo? Y el Señor me dijo: sí, háblale del Espíritu Santo, porque yo quiero que ellos entiendan que mi Espíritu es para algo más que correr y para algo más que hablar lengua, que mi Espíritu tiene una obra profunda que realizar en la vida de todo creyente, y que la experiencia del Espíritu Santo no termina con las lenguas ni termina con el danzar. La experiencia del Espíritu Santo tiene una obra mucho más profunda dentro de la vida de todo cristiano. Es transformar tu alma, es transformar tu cuerpo, es hacer de ti el tipo de cristiano que agrada y glorifica a Dios en espíritu y en verdad. Alabado sea Dios en esta hora. La labor del Espíritu Santo es separar para Dios en este mundo una iglesia sin mancha y sin arruga. Se le ha encargado el trabajo al Espíritu de Dios de mantener a la iglesia pura. Y se le ha dicho al Espíritu Santo: cuando la trompeta suene, tú has de presentar delante de mí una iglesia pura, no una iglesia contaminada, sino una iglesia santa por dentro y santa por fuera. Alabado sea Dios en esta hora. Mira, hermano, yo era un hombre que yo tenía un genio malísimo. Yo, óigame, porque aquí hay un montón de personas que tienen un genio malísimo también. Los hay hombres y también los hay mujeres. Y hay mujeres que tienen el genio peor que algunos hombres. Alaba. Que cuando abren la boca en su casa, el esposo dice: me voy a dar una vueltita y vengo más tarde. Adora. Que cuando los hijos se empiezan a agitar en la casa y el esposo ve que la cara de la mujer se le está poniendo más roja que un tomate, se va donde los muchachos y les suplica, les ruega: por favor, estén quietos ya, que ustedes saben cómo ella se pone. Que cuando el esposo levanta un poco la voz en la casa, ella le grita: ¿qué dijiste? Y él dice: nada. Alaba. Esas son las que tienen un esposo que por tratar de evitar un problema en la casa se comporta así. No porque sea menos hombre, sino porque no quiere una pelea en la casa. Pero hay otras que no tienen un esposo así. Hay otras que tienen un esposo que el genio de ellas compara con el de él. Y que si ella está dispuesta a ir para adelante, él también está dispuesto a ir para adelante. Y que si ella quiere guerra, él está dispuesto a darle la guerra que ella quiere. Y que está dispuesto a darle la guerra con las armas que ella escoja. ¿Ah? De ahí el que usted vea que hay matrimonios, hermanos, que en la iglesia usted los ve, óigame, bien juntito, bien unido, usted lo ve como, óigame, es un ejemplo en la congregación. Y sin embargo en la casa tienen la guerra colma. Y hay casas donde hay puños, patas y bofetadas. Ah, y después, el cristiano va a salir de la casa, el hombre dice a la esposa: recuerda que lo que aquí adentro pasa, que aquí adentro se queda, ¿oíste? No te vayas por allá a hablar lo que está pasando aquí. Recuerda que yo tengo un cargo en la iglesia. Si tú te pones a hablar, me pueden quitar el cargo. Se está acabando las alabanzas ya. Voy a tener que volverles a dar el testimonio de cómo Dios me bautizó con el Espíritu Santo. para que sigan alabando con el mismo ánimo. Yo le di un consejo a ustedes ayer y yo espero que ustedes se recuerden de ese consejo. Yo le dije que el alabanza es para el mensaje lo que el aceite para la vianda. Que la vianda con aceite pasa mejor y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Y que si no le pasa, dé un gloria a Dios. Y que si todavía después del gloria a Dios no le baja, mándele atrás un aleluya. Pero alábelo, que con alabanza pasa. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Y una de las primeras cosas que yo me di cuenta que el Espíritu Santo tomó el control en mi vida fue un genio que yo tenía que era de muerte, o yo, que lo traía desde el mundo desde pequeño, porque yo fui un guerrillero en mi casa desde pequeño, yo fui un alcohólico desde la edad de 9 años y adicto a las drogas desde la edad de 15. Mi padre me botó de la casa y estuve durmiendo en la plaza pública de mi pueblo hasta que un amigo mío habló con su padre y varias semanas después de estar yo durmiendo en aquella plaza pública, en un banco de la plaza, aquel padre de aquel muchacho me recogió y me llevó a vivir a la casa de él. Todo se me venía abajo por mi mal genio. En mi casa era un mal genio tremendo, hermano. Y un día llegué a mi casa, después de convertido, estoy hablando, llegué a mi casa y le gasté una grosería a mi mamá. Y le hablé de una forma que cristianamente hablando no la debí haber tratado así. Cuando yo estaba en el mundo a mí eso no me importaba, yo le hablaba a ella y la trataba como a mí me diera la gana. Ese día cuando hice eso, sentí dolor en mi corazón. Salí de ahí, tomé mi Biblia y me fui para la iglesia. Pero cuando entré por la puerta de la iglesia todavía llevaba esa voz trabajando dentro de mí. Así no se le habla a una madre. Tú le has faltado el respeto a tu madre. Mi palabra dice, aleluya, que tengas en estima a tus padres para que te sean aumentados los días sobre la faz de la tierra. Esa es la obra del Espíritu Santo. Redarguyendo cuando uno hace algo mal. Me tuve que ir al altar, hermano. Y en el altar me derramé en lágrimas ante la presencia de Dios por aquel mal genio que yo tenía. Pidiéndole a Dios, cambia este mal genio, perdóname por la forma en la que le hablé a mi mamá, llorando, gimiendo, hermano, y todos los días gemía y clamaba ante la presencia de Dios por aquel mal genio que yo tenía, hasta que un día me di cuenta, no sé cuándo pasó, no sé cuándo llegó, no sé cómo ocurrió, solamente que me di cuenta un día que ya yo no era lo que antes era, que el Espíritu Santo se lo había llevado. ¿Cuántos adoran a Dios en estado? Y me he dado cuenta con el pasar de los años y 17 años que llevo en el Evangelio que la obra del Señor fue real. Porque en 17 años me han pasado cosas, hermanos, que si me hubieran pasado antes de conocer al Señor, me llevaba de frente a cualquier hermano. Y después de estos 17 años sirviendo al Señor, me han pasado cosas y yo he dicho, Dios mío, te doy gracias por tu Espíritu Santo. Esta es la obra que tú hiciste en mí, qué lindo, papá. Alabado sea Dios en esta hora. Y es la obra que el Espíritu de Dios quiere hacer también en usted. Para que en su casa haya paz, usted tiene que meter al Espíritu Santo en su casa con usted. Para que se acaben los problemas en su casa, entre el esposo suyo y usted. Usted y su esposo tienen que dejarse llenar por el Espíritu Santo. Para que se acaben los problemas en la casa, entre los hijos y usted. Usted tiene que decirle a sus hijos, aquí en esta casa, ustedes, su padre, su madre y yo, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar el rostro de Dios. Que se llene del Espíritu Santo hasta el gato. Alabado sea Dios. En esta hora, que el poder de Dios llene a la casa completa, para que en la casa haya paz, para que se acabe la guerra, para que en la casa se pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¡Ay, Shaquín! Porque una de las obras del Espíritu Santo, amado hermano, tiene que ver con el cambio y la transformación en el hombre y hacer realidad la palabra de Dios que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas vienen a ser hechas nuevas. El Espíritu de Dios nos ha sido dado para reemplazar los frutos de la carne. Denle un aplauso a Cristo que se lo merece. Alaba. Gloria a Dios. Pero sabe una cosa, si de algo padecen la gran mayoría de muchas personas que van a la iglesia, es de vagancia espiritual. Muchas veces no son vagos para el trabajo secular, aunque hay un montón que sí lo son. Pero el porciento tal vez sea poco, espero yo. Muchos están dispuestos a trabajar hasta dos trabajos en el día si lo tienen que hacer. Y conseguir todo el dinero que tengan que conseguir. Y aún a perderse los cultos de la iglesia si lo tienen que hacer para trabajar horas extras en el trabajo. Si se tienen que levantar a las 5 de la mañana para irse a trabajar, están dispuestos a hacerlo. Para traer dinero a la casa. Pero amados hermanos, en ocasiones no están dispuestos a hacer lo mismo para buscar a Dios. Si el Señor le dice, levántate a las 5 horas, ay Dios mío, orar yo a esa hora con el cansancio que yo tengo. Sí, pero para el jefe tuyo en la fábrica, si te tienes que levantar a las 5, te levantas a las 5. Y no lo puedes hacer para el jefe tuyo que está en los cielos, alabado a Dios en esta hora. Para llenarte de Dios. Y nos negamos por vagancia espiritual. Somos vagos espiritualmente hablando, hermano. Y no queremos pasar horas en las rodillas. Oramos 15 minutos y nos levantamos rápido. Oramos 10 minutos y nos levantamos rápido. Oramos 5 minutos y ya las rodillas nos están doliendo. Sea bendito Dios en esta hora. Cuando llega el verano, aleluya. Si viene alguien y nos dice, vamos para un picnic, tenemos una gira. A las 5 de la mañana ya estamos esperando frente a la puerta del templo, hermano. Y algunos llegan hasta combate con bolas y con guantes. Sea bendito Dios en esta hora. Pero si el pastor dice el domingo tenemos un retiro en la iglesia, tenemos ayuno en la iglesia, y no dice los espero a las 5, dice los espero a las 7, a las 10 ni han llegado 3 o 4 nada más. Alabado sea Dios en esta hora. Y por eso es que estamos como estamos, porque le tenemos más interés a las cosas de la carne que a las cosas de Dios. Tenemos más interés a lo que perece que a aquello que permanece para vida eterna. Pero es tiempo ya de cambiar el bate y la bola y el guante y el televisor. Cambiarlo con la unción del Espíritu Santo. Cambiarlo con el revestimiento del poder de Dios. Revestirse del Espíritu de Dios de pies a cabeza. Esto es más sabroso que otra cosa. Alabado sea Dios en esta hora. Tú tienes problemas con la carne. Llénate del Espíritu Santo. Hay un espíritu de adulterio que te ataca. Llénate del Espíritu Santo. Tienes problemas de lascivia. Llénate con el Espíritu Santo. Hay problemas de fornicación. Llénate con el Espíritu Santo. Alabado sea Dios en esta hora. Tienes mal genio. Llénate con el Espíritu Santo. Estás pensando en el divorcio. Llénate con el Espíritu Santo. No puedes dejar las cosas de la carne y las cosas del mundo. Es porque no estás lleno con el Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo y verás que con el Espíritu de Dios es más fácil. Con el Espíritu de Dios es más fácil. Alabado sea Dios en esta hora. Yo me acuerdo que yo tenía en la iglesia un muchacho que fumaba mucho. Pero tenía un asunto y era que cada vez que fumaba venía y me lo decía a mí. Y yo me sentía como si yo estuviera haciendo el papel de tonto como pastor. Porque es que cada vez que fumaba me lo decía a mí. Se supone que el que anda haciendo cosas por ahí las esconde, ¿verdad? Pero este decía, pastor, fumé otra vez. Y mire, yo lo trataba con mucho amor. Vete ahora, decía yo a él. No lo hagas más. Listo, si Cristo viene, te quedas mismo. Y con esa calma, esa paciencia. Y el otro día llegaba, yo siempre esperaba a los hermanos en la puerta y los saludaba mientras iban entrando por la puerta. Llegaba, pastor, fumé otra vez. Y yo lo aconsejaba y lo ayudaba. Y hasta me sentaba con él en la oficina, le daba 20,000 de consejos. Le leía, mire hermano, una ristra de textos bíblicos. Le llegué hasta a dar un texto para que se los llevara escrito en un papel. Aprende estos textos y cuando te llegue la tentación, los vas repitiendo uno por uno. Mire hermano, como un médico dando que sepa. Y llegaba el otro día, pastor, fumé otra vez. Y yo estaba bien cobrado ya. Y este como que me está tomando a mí el pelo, decía yo. Y me jodí yo delante de ese y digo, si yo estoy molesto con este hombre, ¿qué es lo que se cree que yo soy? Todos los días con el mismo cuentecito de ese de pasta, fumé otra vez. Y el Señor me dice, si oraras para que recibiera el Espíritu Santo, se te acaba el problema, mi siervo. Todavía no le has orado para que yo lo llene con el Espíritu Santo. Y yo dije, Dios mío, pero ¿por qué te me pediste en eso antes? Y ya me quedé esperando a que llegara. Y cuando llegó el otro día, vino donde me dijo, pastor, y él no me diga, no me diga. Fumaste otra vez, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Y dije, olvídate de cómo lo sé, si para eso no había que tener ni discernimiento de espíritu. Si todos los cuerpos dieran el mismo cuento. Ellos les decían, pero ahora mira, ve, tú de verdad lo quieres dejar. Sí, pastor, bendito, yo quiero dejar esto. Tú me estás hablando a mí en serio. Pastor, sí, por eso es que yo lo digo todos los días, porque yo quiero dejar esto, pero no se va. Vete allí al altar ahora mismo, le digo. Y arrepiéntete de todo corazón. Y después que te arrepientas, viene donde mí. Y se fue al altar, hermano. Y cuando viro para atrás, mira aquel muchacho con los ojos llenos de lágrimas. Dígame, pastor, ¿oraste? Sí, pastor, oré. ¿De corazón? Pastor, sí, de corazón. Ok. Levanta la mano que voy a orar a Dios para que te bautice con el Espíritu Santo. Levantó las manos, hermano, y yo levanté mi mano al cielo, y antes de que yo tocara aquella frente, aquel muchacho fue cubierto de arriba abajo con el poder de Dios, y ha comenzado a hablar en otras lenguas, y ha comenzado la unción del Espíritu Santo a manifestarse en él, y ha comenzado a avanzar en el Espíritu, hermano. Desde aquel día hasta el día de hoy, nunca más ha probado un cigarrillo, porque lo que tú no puedes hacer por tu propia fuerza, con el Espíritu de Dios se hace. ¡Alabados a Dios en esta hora! Dale la mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y dile, con el Espíritu se puede. Díselo, con el Espíritu se puede. Con el Espíritu se puede. Con el Espíritu se puede. ¡Alabado a Dios! Pero para que usted se llene del Espíritu Santo, usted tiene que alimentar al Espíritu con las cosas del Espíritu. Usted no puede estar alimentando el Espíritu con cosas carnales. Usted tiene que alimentar al Espíritu con lo que es el Espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Alabado a Dios. ¿Cuál es nuestro problema en este tiempo que estamos viviendo, hermano? Nuestro problema es que en vez de estar alimentando el espíritu, estamos alimentando la carne. Porque la corriente mundanal que está visitando esta era, se ha metido también dentro de la iglesia de Cristo. Y esa corriente mundanal ha llenado nuestros templos y nuestras iglesias de cosas que antes no habían en ellas. Y nuestras congregaciones, aquellas que ha pasado, gloria a Dios por aquellos pastores que están en vela y no permiten que esas cosas pasen a la voz de Dios en esta hora. Pero ciertamente hay una corriente mundanal, hermano. De tal forma que lo que antes era malo, hoy es bueno. Lo que antes no se permitía, hoy se permite. Lo que antes no se hacía, hoy se hace. Y óigame bien, yo no puedo confiar en un hombre que hoy me esté predicando una cosa y mañana me venga a predicar otra. Alabado sea Dios en esta hora. a un hombre que me cambia la doctrina, ya yo le quito mi confianza en un momentito, que usted por tantos años me estuvo enseñando una cosa, ahora me viene a enseñar otra, y de aquí a dos años a lo mejor quién sabe si vuelve a cambiar. Deje de cosas, alabado sea Dios en esta hora, que la Biblia dice, paraos en los caminos y preguntá por la senda antigua, alabado sea Dios, los tiempos cambian, pero Dios no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Alabados a Dios! ¡Ay, mamá Shakira! Pero usted ve que lo que hay es alimento para la carne. Antes usted entraba al carro de un hermano y lo veía a lo mejor con dos Biblias en el carro, cuatro libros, cassette de música cristiana, alabando y glorificando a Dios. Ahora usted entra en el carro de algunas personas y en vez de entrar dos Biblias, cuatro libros y un montón de cassette, encuentra un guante, un guante, un bate y una bola. Pelotero, ¿eh? Alaba, ahora sí que se apagaron. Y hoy en día este equipo de pelotas hay. ¿Por qué me mira así? ¿Por qué me está mirando así como me está mirando? ¡Pelotero! ¡Ay! Yo fui baloncelista desde la edad de 6 años. Y mi madre guardaba en su casa los trofeos y las medallas que me gané en el baloncesto. Cuando Cristo me llamó, estaba a punto de ir a practicar baloncesto superior con unos equipos de Puerto Rico. Y cuando el Señor se reveló a mi vida, me quitó los uniformes, me quitó la bola de baloncesto y me dijo, el deporte del mundo ya no practicará más el deporte. De ahora en adelante me servirá, me adorará y me buscará solamente a mí. Alabado sea Dios en esta hora. Y después de 3 años en el Evangelio, 3 años en el Evangelio, el director del equipo de baloncesto de primera categoría de mi pueblo vino a hablar conmigo en mi casa. Y me dice, Arnaldo, te necesitamos. Y me dice, si cuando estabas metido en los vicios jugabas tan bueno, ¿cuánto más ahora que los vicios se te fueron? Y yo le dije, pero no solamente se fue el vicio, mijo, se fue el deseo de jugar baloncesto. Y me dijo, ¿cómo va a ser si el baloncesto era para ti como el arroz y la habichuela, el pan nuestro de cada día? Y yo le dije, sí, el baloncesto era cuando yo estaba en la carne y el mundo, el pan nuestro de cada día. Pero ahora el pan mío de cada día es Dios y su palabra y el poder del Espíritu Santo y la unción de Dios. Y no hay tiempo en mí para las cosas del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. ¡Alaba! Yo le he enseñado a los jóvenes de la iglesia que yo pastoreo, que cuando se está lleno del Espíritu de Dios, no hace falta bate, no hace falta guante, no hace falta bola, no hace falta estar en el mundo practicando lo que el mundo practica. Lo que hace falta es una Biblia, un paquete de tratados y jóvenes llenos del Espíritu de Dios en la calle, salvando adictos, libertando alcohólicos, proclamando la verdad del Evangelio de Jesucristo. ¡Alabados a Dios en esta hora! Ay, y para vergüenza nuestra lo digo en esta noche, hermano, que las iglesias de denominaciones pentecostales eran los más celosos de la doctrina, los más celosos que había en cuanto a la doctrina se refiere, y siempre estaban criticando a las iglesias frías por la clase de vida que vivían. Y la Biblia dice que muchos primeros serán postreros y muchos postreros primeros. Mientras muchas iglesias pentecostales de avivamiento se van mundanalizando, Dios está derramando el Espíritu Santo sobre iglesias metodistas y sobre iglesias bautistas y sobre iglesias que antes eran frías. Y ellos están dejando, oiga bien, ellos están dejando y están echando a un lado la que nosotros estamos cogiendo. No seamos ciegos, vamos a abrir los ojos y vamos a llenarnos de pie a la cabeza del fuego del Espíritu Santo. ¡Alabado sea Dios! ¡Alaba! Eso es alimento para la carne, mi hijo. Y como estás alimentando la carne, pues eres una cosa en la iglesia y otra cosa fuera de la iglesia. Eres una cosa en la iglesia y otra cosa en el trabajo. Eres una cosa en la iglesia y otra cosa en la escuela, la vamos a decir en esta hora. Porque le está dando alimento a la carne. A mí me invitaron a un lugar a dar una campaña en una ocasión. Y una noche ministrábamos por la juventud. Orábamos y reprendíamos con todo nuestro corazón. Mientras yo predicaba, se levantó un muchacho joven de la iglesia desde la parte de atrás y venía corriendo por todo el pasillo endemoniado para caerme arriba. Y yo lo vi. Y cuando viene llegando a la parte del frente, le grité por el micrófono: en el nombre de Jesús te reprendo, Satán. Y allá mismo cayó. Y me bajé de la plataforma y me fui abajo a echarle los demonios. Y mientras iba libertando al Señor gente, me iban trayendo a otros y a otros y a otros. Y a la una de la madrugada todavía estábamos ministrando allí. Cuando terminó la administración, una de las jóvenes dijo: yo quiero una parte. Miembro de la sociedad. Por eso es que estoy hablando del Espíritu Santo en esta noche. Porque es que solamente el Espíritu puede sacar para afuera lo que está oculto, ¿no? Toma el micrófono y dice: hermano, yo estaba atada por la droga. Y dice, especialmente por la marihuana. Y dice, muchos jóvenes de aquí y yo, en horas de culto y de mensaje, nos íbamos abajo al basement, nos metíamos en los baños, y en los baños quemábamos marihuana. ¿Cuánto me están oyendo? Yo hablo esto, hermano, no para que ustedes sientan mal, es para que nosotros, ministros que estamos aquí, ustedes, iglesia que está ahí, yo soy pastor igual que ustedes, nuestros ojos se abran. Porque hay muchas cosas que están pasando y nosotros no queremos aceptar que están pasando. Le queremos dar la espalda a las cosas que están pasando. Le queremos cerrar los ojos a una realidad que está pasando en nuestros medios y que tenemos que pelear contra ella. Y decimos a veces que no se hable de eso porque el inconverso no debe escuchar esas cosas. Si el inconverso las ve, el único que no las ve es uno, mire qué cosa. ¿De dónde usted cree que salió la famosa frase que dice: y eso que es pentecostal? ¿Quién usted cree que sacó eso? Un impío, un inconverso, que un día vio a un pentecostal haciendo algo mal y dijo: ¿y eso que es pentecostal? Pues déjenme hablar sobre eso, para que los pecadores que están aquí sepan que si ven un pentecostal en la calle haciendo algo malo, no es porque nosotros se lo permitimos, es porque es un hipócrita que está escondiéndose y está nadando en dos aguas, pero que nosotros le predicamos la verdad y le damos la palabra y le enseñamos la doctrina y le enseñamos que sin santidad nadie verá al Señor. ¡Alabado sea Dios en esta hora! Para que cuando el pecador lo vea, el pecador diga: este va a la iglesia, pero te voy a decir una cosa, esa gente no cree en eso, ellos son hipócritas, ¿sabes? Porque esa gente no son así. Denle la mano al que está a su lado y dígale: nosotros no somos así. Dígaselo, por si acaso tiene un inconverso al lado suyo, dígale: nosotros no somos así. Nosotros no somos así. La iglesia del Cordero es una iglesia santa. La iglesia del Cordero es una iglesia limpia. La iglesia del Cordero es una iglesia pura. La iglesia del Cordero es una iglesia sin mancha y sin arruga, que con vestido blanco espera por el novio que pronto viene a levantarla. Alabado sea Dios en esta hora. Y eso es una realidad. que nosotros tenemos que contemplar y tenemos que ver para que el Espíritu Santo comience a trabajar dentro del pueblo. Usted alimenta su carne. La Biblia dice no, que nosotros no podemos, bajo ningún concepto, pensar que Dios puede ser burlado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra en la carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna y paz. La Biblia dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que se constituye pues en amigo del mundo, dice la Biblia, se hace enemigo de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Vamos a repasar esto en esta noche, vamos a repasar la doctrina. ¿Ah? Vamos a repasar lo que enseñaron nuestros padres al principio. Vamos a repasar lo que enseñaron gente que no tenía mucho diploma, pero que eran gente separada para Dios. Gente que cuando ellos hablaban temblaba el diablo y temblaba el infierno, porque estaban llenos de poder y de unción y del Espíritu Santo. ¡Alabados a Dios! Vamos a repasar esos textos. ¿Ah? Vamos a repasar una palabra que ya en muchos lugares hoy es un tabú. Hermano, el mensaje que yo estoy predicando en esta noche es mensaje del rapto. Es mensaje de preparación para una iglesia que se quiere ir para el cielo. La Biblia dice, el que sea santo, santifíquese más. Alabado sea Dios en esta hora. Y usted no se santifica alimentando la carne. El que se santifica alimentando al Espíritu. Y el Espíritu no se alimenta con jueguito de pelota. ¿Ah? ¿Usted se cree que usted alimenta el Espíritu cuando llega a su casa y se sienta 3 horas frente al televisor? ¿Ah? A ver novelas, a ver películas, a ver lucha libre. Que después cuando tienes una pelea con tu esposa en tu casa le haces una llave. La levantas para arriba y le das contra el piso. ¿Usted cree que el Espíritu se alimenta con voceo? No, yo sé que usted, ahora yo sé que no lo pueden alabar, está bien, yo entiendo. ¿Ah? Usted sabe el montón de cristianos tibios y fríos que hay en la iglesia, llenos de basura, que ven a través del cajón del diablo. ¿Ah? Ay, Señor, se molestaron porque lo llamé cajón. Y mucho más porque lo llamé del diablo. Es que porque salgan un par de programistas cristianos, por eso no quiere decir que el cajón es de Dios. Yo he entrado a las barras a llevar el evangelio y le he hablado a gente en las barras, en las mismas barras ahí. Me he sentado en un bar y he hablado el evangelio con borrachos que están ahí. Pero porque yo estoy hablando el evangelio dentro de la barra, no quiere decir que la barra es de Dios. Yo he entrado a bares de prostitución, o yo, de prostituta. Eso es material para otro mensaje. Y yo le he hablado la palabra prostituta dentro de bares de prostitución y he orado por prostitutas en el mismo bar que han aceptado a Cristo como Salvador. Pero porque yo haya llevado el Evangelio en un bar de prostitución no quiere decir que el bar de prostitución es de Dios. ¿Cuánto lo adora? ¿Ah? Yo he entrado a bares de homosexuales. Le he reprendido demonios homosexuales en los mismos bares de ellos. Los he visto caer al piso. Porque se me ha metido el fuego de Dios por dentro en Puerto Rico. Y preparé un grupo de jóvenes de nuestra iglesia y nos íbamos todos los viernes y todos los sábados a visitar solamente bares de prostitución y bares de homosexualismo. Y llegábamos a los bares de homosexuales y ya nos conocían, hermano. Y cuando llegábamos se ponían a relajar con nosotros. Y se ponían a reírse, a carcajadas, y se ponían a burlarse. Y yo le mandaba a los hermanos, decía, tú te coges a ese, tú te coges a ese, tú te coges a ese, tú te coges a aquel. Y al que yo veía más endemoniado, yo decía, me dejan ese amor, alabado a Dios en esta hora, alabado lo que Él vive. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Una vez entré a un bar de homosexual y había un homosexual que tenía como 20.000 demonios de homosexualismo en sí. Y empezó a mover las caderas y a mover el cuerpo. Y yo le dije a los hermanos, ese déjenmelo a mí. Y me pegué, hermano, y comencé a orar por él. Y mientras oraba por él, él movía las caderas y me decía, ay, no siento nada. Y yo le dije, no te preocupes, mi hijo, que yo no te voy a soltar hasta que sienta. Alabado a Dios en esta hora. ¡Ay, ojalá ya! Y le seguí orando, y le seguí orando, y le seguí orando, y me agarró las manos, y me las quiso sacar, y le dije, ahora te equivocaste, diablo, tú te gozaste un poquito, y yo me voy a gozar un montón. ¡Fuera! ¡Ojalá ya va! ¡Alaba lo que Él vive! Y le echamos fuera el demonio, en el nombre de Jesús. Porque con el Espíritu de Dios se van los demonios, se va el diablo. ¡Avanzada, vaya, soja! El Espíritu de Dios quebranta los yugos del diablo. ¿Ah? ¡Aleluya! Pero mire, hay personas que ellos no hacen nada más que llegar, se van para el trabajo sin orar. Porque se levantan tarde. Duermen hasta el último segundo. Y después se levantan en mandado. Se ponen la ropa. Y por ahí se van. Llegan del trabajo sin haber orado. Y en vez de irse a un cuarto oral, ahí van. Prenden el cajón y se sientan. Nena, tráeme leche. Nena, tráeme agua. Ya está la comida, tráemela acá. Comen frente al televisor. Se acaban las alabanzas. Alábelo, porque si no lo alaba me voy a creer que le está cayendo yo. Así que alábelo aunque le caiga, alabado sea Dios en esta hora. Aunque sea cual de las apariencias. Y pierden horas largas frente al cajón. Pues se va la vida de oración y se va todo. Cuando uno se convierte en un vicioso del televisor. Y después, y las hermanitas, viendo novelas. Y algunos varones también, porque les gustan a los varones también. Y novela va y novela bien, y novela va y novela bien. Entonces es alimento para la carne. Y cuando el artista principal de la película está con aquella por allá y se van a dar un beso, ustedes que empiezan, se van a besar, se van a besar. Mira, avanza, se van a besar. ¿Sigo? ¿Usted quiere que siga de verdad? Y tienen las nenas, los hijitos, nenas de 5 y de 6 años frente al televisor viendo los besos de adulterio y de fornicación de esas novelas impías y mundanas. Muchachitas de 8 y 9 años aprendiendo en el televisor cómo es que se da un beso, aprendiendo asuntos de fornicación y de adulterio. Después se van a la escuela y allá las coge un hijo de un impío en la escuela. De un impío que coge a los hijos en la casa. Que aquí ustedes saben que los padres impíos son así. Que a veces cogen a los hijos en la casa y le enseñan hasta lo que tienen que hacer. Y le dicen, cuando coja a una muchacha, hazle así. Y entonces vienen a la escuela y caen en las manos de muchachos impíos. Que les hacen un montón de cosas. Pero como ya la ven en el televisor y ven que la mamá se goza tanto cuando lo ve, pues para ella no identifican que eso es malo. Ellos, para ella es vivir la novela en la vida real. Alabado sea Dios en esta hora. Y usted mismo está permitiendo que por la carnalidad suya, por usted alimentar su carne, usted tiene unos hijos al lado suyo, que el diablo se los va a echar a perder. Deje eso ya. Eche el cajón para el lado. Eche las cosas de la carne para el lado. Busque el Espíritu de Dios. Llénate del Espíritu de Dios. ¡Llénate! ¡Que Cristo viene! ¡Alabados a Dios en esta hora! Sharakima, Shakia. Ala Shakima, y usted, hermana, que vienen donde vaya, hermano, que yo me paso soñando cosas malas. sueños de adulterio, sueños de fornicación. Y yo rápidamente le digo, ¿usted le gustan las novelas? Hermano, ¿por qué? ¿Le gustan o no le gustan? ¡Aleluya! Bueno, sí. Ah, pues, lo que tú le das a la carne, es lo que la carne te da mientras duermes, alabado sea Dios en esta hora. Tú le estás metiendo a la carne carne, pues la carne te sigue dando más carne. Y carne más carne es igual a carne. Tú le metes adulterio, pues tú sueñas adulterio. Tú le metes fornicación, pues tú sueñas fornicación. Tú le metes impiedad, pues tú sueñas con impiedad. Si lo llenara, si llenara la carne del Espíritu Santo, en vez de soñar adulterio y de soñar fornicación, soñarías con los ángeles de Dios. ¡Alabado sea Dios en esta hora! ¿Ah? Pero estás alimentando la carne. Pero el Espíritu Santo nos he dado para vencer la carne, hermano. Yo le invito a usted a cambiar las horas que ve en la televisión, a cambiarlas por la oración, y de aquí a unos cuantos meses me dice lo que está pasando. Bendito sea Dios que estaba. Usted sabe cómo se levantó el ministerio de Tim Challenge. Usted se lee el libro de David Wilkerson y usted ve en el libro de él que él leía mucha televisión y que un día Dios le habló y Dios le dijo: David, si me dieras en oración las horas que le dedicas al televisor, verás lo que voy a hacer contigo. Dice él en el libro, no sé ahora cómo estará en el libro, esto es lo que dice, que él sacó el televisor y se fue a orar y a ayunar. Y ahí fue que Dios le reveló que viniera a la ciudad de Nueva York, a la ciudad de Nueva York. Y ahí fue que nació, aleluya, el evangelismo de él en las calles. Y nació la salvación de un montón de adictos a drogas. Y nacieron los Teen Challenge, donde tantos adictos a drogas son libertados por el poder de Dios. Tú dejas la carne y te metes en las cosas del Espíritu. Y el que siembra en el Espíritu, cosecha en el Espíritu. Alabado sea Dios en esta hora. Y eso, amados hermanos, para todos en esta noche. Eso es para ustedes que están allá abajo, para mí que lo estoy predicando y los compañeros que están aquí arriba sentados al lado mío en esta noche. No hay tiempo para cosas carnales, no hay tiempo para perder el tiempo en cosas que no valen la pena. El poco tiempo que queda es para buscar a Dios, es para llenarlo del Espíritu y para preparar a la iglesia, compañeros en el ministerio. Es para que usted y yo en este tiempo tomemos este pueblo y lo preparemos para que cuando la trompeta suene tengan entrada en el reino de los cielos. ¡Alabado sea Dios en esta hora! ¿Eh? ¡Ay, caramba, aquí masaja! Tú alimentas la carne, tú cosechas en la carne. Tú te llenas del Espíritu, cosechas en el Espíritu. ¿Por qué es que hoy en día hay tanta mundanalidad en las iglesias? Hermano, porque se ha perdido la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted pierde la llenura del Espíritu Santo, usted va a buscar en el mundo las satisfacciones que usted tenía antes. Pero cuando usted está lleno del Espíritu, se cumple en usted lo que dice la Biblia en el capítulo 3 de Colosenses, donde dice: Cristo es el todo en todo. ¿Ah? Y eso es así. ¿Por qué es que usted ve que hoy en día hay tantas hermanas usando vestidos y trajes más arriba de las rodillas y enseñándole las carnes a los varones? ¿Ah? Y con faldas abiertas en la parte de atrás y faldas abiertas en la parte del frente y faldas abiertas por los lados, a la voz del Estado. ¿Ah? No se moleste nadie conmigo, eso es una carnalidad. La Biblia llama a las mujeres a no enseñar la vergüenza de su desnudez. Alabado sea Dios en esta hora. Y a veces no contentas con eso, cuando se sientan en el banco, entonces donan la pierna también. Y el hermanito que está ahí, que está frío, que está tibio, que está carnal, viene al culto a tratar de buscar a Dios, y cuando mira para el lado, ahí se le fue el culto al piso. Alaba lo que él vive. Y hay mujeres que dicen, porque no está consagrado, porque si estuviera consagrado ni me miraba. Pues mira, ni está consagrado él, que no te puedes quitar los ojos de encima, ni estás consagrado tú, que eres la que lo estás provocando. Alabado sea Dios en esta hora. Y la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la Biblia dice que el hombre que mira una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Y si una mujer es culpable de que el hombre la codicie, ella es tan culpable de ese adulterio como el otro, o tal vez más, porque ella fue la que lo provocó. Bendito sea Dios en esta hora. Pero usted ve la corriente mundana del mal. Como allá en mi en la ciudad donde está, que acaba de llegar un pastor a una iglesia y ha transformado la doctrina completa, ya la transformó. Y le dijo a las mujeres, no es nada malo pintarse, no es nada malo, aleluya, usar faldas cortas, no es malo ir a los teatros. Y me llamó una persona y dice, hermano Naldo, ore por nosotros, que las jóvenes de la iglesia vienen a la iglesia ahora con las faldas a la mitad del muslo y a veces un poco más arriba. Y así toman parte en el altar. Y me dice él, se convirtieron unos muchachos con pantallas en la oreja y ahora los ponen en el altar a participar porque no es malo tomar parte con pantallas en la oreja un muchacho que Dios sacó del mundo. Alabado sea Dios en estas horas. Y está ensuciando la iglesia, hermano. Eso es llenar la iglesia de pecado y es llenar la iglesia de carnalidad. Y el que hace eso tendrá que darle cuenta a Dios por lo que hace. Óiganme, todos los que están aquí en esta noche, la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Dios. Él la compró a precio de sangre. Y el ministro que hace eso será llamado a darle cuenta a Dios. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Ay! ¡Mi alma lo alaba! Y ahora los jóvenes están en los cines y en los teatros. Y las muchachas con las faldas por acá arriba. Póngame los nombres que usted me quiera poner en esta noche. Llámeme anticuado. Llámeme legalista. Llámeme marronero. Llámeme como usted me llame. Yo cumplo con mi responsabilidad de hombre de Dios. Hablo la palabra con amor y en amor hablo verdades por el Espíritu. La Biblia dice, seguid la paz con Dios y la santidad. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. La Odisea es la iglesia tibia. La Odisea es la iglesia mundana. La Odisea es la iglesia que tiene todo mezclado. ¿Cómo usted hace agua tibia? Usted toma agua caliente y agua fría y la mezcla y hace agua tibia. Y la Odisea es la iglesia tibia. Es la iglesia que tomó lo caliente de Dios y lo frío del mundo y lo mezcló y ahora quiere estar con Dios y con el mundo. Pero la Biblia dice que Dios le dice a la iglesia tibia, por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. El que quiera correrse el chance que lo vomiten, que se lo corra. Pero yo no quiero que me vomiten porque un vómito es lo más feo que los ojos pueden ver. Alabado sea Dios en esta hora. Y si vomita a Dios, será mucho más feo todavía. Yo no quiero eso. Yo quiero, aleluya, preparar un pueblo y una iglesia y a mí mismo. Iglesia santa, iglesia limpia, iglesia pura, sin mancha y sin arruga para el día que viene. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Cuántos me escuchan un poquito más en esta noche? Mira, hermano, nosotros tenemos que tener el detector, el radar del Espíritu Santo, para que no llegue nadie a malearnos la iglesia por la cual Cristo murió. Este es el tiempo peligroso. No tenemos que estar tan atentos a los que están afuera. Tenemos que estar más atentos a los que están adentro. ¿Por qué? Porque la apostasía no nace de afuera, nace de adentro. El apóstata no es un impío de la calle, el apóstata es un impío de adentro, del cuerpo, que abandona la verdadera fe. Y la Biblia dice, aleluya, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y dice, porque habrán hombres ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, rebeldes a los padres. Pero dentro de la lista dice, amadores de los deleites más que de Dios. Aleluya. Y dice que vendrán tiempos malos porque se amontonarán, así que serán muchos, maestros, conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído y lo volverán a las fábulas. Bendito sea Dios en esta hora. Y la Biblia nos llama a nosotros a estar atentos, a velar y a cuidar el rebaño por el cual Cristo murió, para que no entren apóstatas a enseñar doctrinas extrañas, para que no entren aquellos que la Biblia dice que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ellos. Óigame, porque yo le estoy hablando palabra de Dios en esta noche. Esto yo no me lo estoy inventando, este es el periódico del día, la palabra de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Le estoy poniendo las noticias al día, hermano. Esto es algo que no viene, esto es algo que ya está. Esto es algo que está consumiendo a las iglesias, a los ministros. Alabado sea Dios. Y hay muchos que se están debilitando y se están yendo con la corriente. Y como ven que todo el mundo lo hace, yo dice, pues todo el mundo lo hace, yo también lo voy a hacer. No, no sea de los que hacen. No sea de los que se van con la corriente, no sea de la Odisea, sea de Filadelfia. Filadelfia, Filadelfia, Filadelfia es la iglesia a la cual no se le da amonestación, aleluya, en el libro de Apocalipsis. Filadelfia, la iglesia a la cual Dios le dice, he aquí que pongo delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Alabado sea Dios en esta hora. Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. ¿Cuántos creen que la iglesia es santa? ¿Cuántos creen que la iglesia es pura? ¿Cuántos creen que no cualquier cosa se va para el cielo? Eso es lo que dice la Biblia. Así que si alguien le dice a usted, eso no es nada, dígale, si no es nada, hágalo usted, pero para mí es algo, y yo no lo voy a hacer. Alabado sea Dios en esta hora. Caramba, Sahalaya, Él está aquí. El Espíritu de Dios está aquí, Él está aquí. El Espíritu de Dios está aquí, Él está aquí. Él se está gozando con lo que se está hablando aquí en esta noche. Se ríe Jehová en el cielo, se están riendo los ángeles de Dios. Mira, hermano, oiga bien. Usted y yo nunca hemos entrado al cielo. Queremos entrar. Nunca hemos entrado. ¿Cuánto me está oyendo? Oiga bien. Usted y yo nunca hemos entrado al cielo. Usted y yo no conocemos a capacidad 100% el carácter sacrosanto de la moralidad de Dios. No lo conocemos. Óigame bien, porque lo que voy a hablar es palabra de Dios. Pero hay uno que sí estuvo en el cielo, que conoce el carácter moral de Dios, que conoce la santidad de Dios porque la vivió en todo su esplendor. Sabe lo que a Dios le gusta y lo que no le gusta, porque vivió en todo su esplendor la santidad de Dios. Ahora no les estoy hablando del Espíritu Santo, les estoy hablando de Satanás. Él estuvo allá arriba. Él estuvo allá arriba. Él conoció la santidad de Dios porque se paseó delante de la misma presencia de la santidad de Dios. Gozaba del favor de Dios y hablaba cara a cara con Dios. Él conoce el carácter moral de Dios, lo conoce Satanás. Él sabe lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Él sabe lo que Dios soporta y sabe lo que Dios no soporta. Él ha de tratar de meter en la iglesia lo que Dios no soporta. Él tratará con cuentos, tal y como dice la escritura. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído y lo volverán y se volverán a las fábulas. Él tratará con cuentos de cambiar el carácter santo de la iglesia de Dios. Tratará de transformar el carácter santo de los ministros de Dios. Él entrará sigilosamente en la iglesia y con eso no es nada, se meterá en muchos lugares y en muchos altares también. Y comenzará, eso no es nada, como le dijo a Eva. No, Jehová dijo que yo no comiera del árbol porque el día que él comiera ciertamente moriría. Él le dijo, eso no es nada. Sino que Dios sabe que el día que tú comas vendrás a ser como Él, serás como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Te la puedes comer porque eso no es nada. ¿Ah? Porque Él conoce la santidad de Dios, y Él conoce la moral de Dios, y Él sabe lo que a Dios le agrada y lo que le desagrada, y sabe lo que a Dios le agrada a un hombre y sabe lo que le agrada a una mujer. Y sabe lo que le desagrada. Y con el eso no es nada, se ha metido en muchos lugares ya. Y con el eso no es nada, se ha subido hasta los altares, alabado a Dios en esta hora. Y con el eso no es nada, hasta predica. Y con el eso no es nada, hasta enseña. Pero amados hermanos, la Biblia dice que el fundamento de Dios, oiga bien, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Alabados a Dios en esta hora. Mire, hermano, y termino en esta noche. Espíritu Santo nos ayuda a vencer la carne en toda su faceta. Mantiene a la iglesia santa. Por eso hay unos que se van y unos que se quedan. En Puerto Rico había un compañero en el ministerio que tiene una iglesia grandísima. No voy a decir ni la cantidad de gente que tiene en la iglesia porque lo van a conocer y yo no quiero que se refleje el nombre de nadie en este altar en esta noche. Tiene una iglesia grandísima, pero permitía de todo. Y a mí me gustaba hasta como predica, porque mira que predica bueno. Pero lo permitía todo y yo sé que uno no se va para el cielo para que predique bueno. De la misma forma que uno no se va para el cielo porque danza, ni se va para el cielo porque habla lengua, ni se va para el cielo porque hace milagros. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Eso no tiene nada que ver con la salvación. La Biblia no te dice a ti, sigue hablando lengua, porque sin lengua nadie verá al Señor. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice, sigue danzando, porque sin danza nadie verá al Señor. La Biblia no dice eso. Y este hombre, una iglesia grandísima. Estoy en Puerto Rico, pongo la radio en una emisora cristiana y escucho una persona por la radio hablando de santidad. Pero santidad brava, de la caliente, ¿oyó? Y yo decía, la voz se me parece a fulano. Y yo decía, pero no puede ser fulano porque él no cree en eso. Y después decía, pero que mucho le parece la voz, ¿quién será? Y desesperado, hermano, porque mencionara quién era. Porque se me parecía la voz de fulano. Pero yo decía, fulano no puede ser porque es que él no cree eso. Él no lo cree, él no cree eso. Y trajo una mujer al altar y la hizo testificar, había sido una lesbiana. Y la lesbiana testificando dijo que cuando se convirtió al Señor, se le apareció un ángel de Dios y le dijo: esos pantalones que tú tienes te los quitas, porque eso no te pertenece a ti, tú eres una mujer, de ahora en adelante te pondrás falda. Eso dijo la lesbiana. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y yo dije, ay Señor, si es ese, ahí se le pasó, porque ahí las mujeres iban en pantalones, pero por montón. Y entonces el hombre dice, ¿qué usted dijo? Repíteme eso de nuevo. Y la hizo repetir el testimonio de nuevo. Y entonces dice, oigan todas las mujeres que están aquí, que los pantalones le pertenecen a los hombres, no es a usted. Y yo dije, no puede ser, si es que él no cree en eso. Él no cree en eso. Y de momento dice, tal vez algunos dirán que por qué el reverendo fulano de tal está hablando así. Yo dije, ¿es él? ¿Es él? Y dijo, les voy a explicar. Y yo dije, oigo. Y dijo, porque hace unos días atrás, mientras dormía, el Señor me despertó y se reveló a mi vida. Y me dijo, te voy a mostrar de la iglesia grande que tiene, ¿cuántos se van conmigo? Y me dijo, y mire, de los miles que hay aquí, el Señor me mostró cerca de 100 que se van con él. Y me dijo, te debe dar vergüenza que por tener la iglesia llena, no le estás predicando santidad a mi iglesia. Y le dijo, y yo te llamaré a cuenta por el mensaje que prediques desde este altar. Y él dijo, y ahora esta iglesia tendrá que escuchar el mensaje de santidad por mis labios, porque yo no estoy para llenar la iglesia, el ministro está para llenar el cielo de almas santificadas, de gente salva, de gente salva, de gente salva, de gente salva. Ay, y para terminar, el Espíritu de Dios, además de santificar al cristiano, de ayudarlo a vencer la carne y de preparar la iglesia para el día que se acerca, el Espíritu Santo coloca en nosotros una unción especial para echar fuera demonios, que es, aparte de la carne, una de las guerras más grandes que usted y yo tenemos. Opresiones espirituales, malicias que vienen a veces a atormentarnos. Cuando usted está lleno de la unción del Espíritu Santo, se le para el diablo en el medio y usted le pasa como una planadora por encima. Ese diablo, salte del medio, que conmigo está Jesucristo. Salte del medio, que yo voy a pasar por ahí. Voy a pasar porque aquí está Jesús conmigo, y en el nombre de Jesús te digo que voy a pasar por ahí. Salte del medio. Y él se queda parado ahí porque él es el chombe. Él se cree que es blanco. Y usted dice, te dijo que te salga, que en el nombre de Jesús va a pasar por ahí. Que no me salgo nada, pues te lo dije. ¡Guau! Le pasa por encima. Y cuando usted mire para atrás, lo va a ver aplastadito en el cielo. Grítele, te lo dije, que te salieras del medio, que en el nombre de Jesús, no por mi propia fuerza, no por mi propio poder, sino en el nombre de Él, por la fuerza de Él y por la autoridad de Él, yo voy a pasar por ahí. Alabado sea Dios en esta hora. Mire, y el diablo sabe, él se sabe más de lo que usted se cree. Él sabe cuando tú estás lleno y cuando no estás lleno. Un día los hijos de Seba vieron a Pablo echando fuera demonios y les gustó como Pablo lo hacía, bien facilito. Ellos vieron que Pablo decía en el nombre de Jesús y los demonios se iban. Ellos dijeron, viste que fácil es, no tiene nada más que decir en el nombre de Jesús, se van rápido. Le dijeron, vamos a buscar un endemonio por ahí para que tú veas. Y se fueron a buscar un endemonio hasta que lo encontraron. Y cuando encontraron al endemoniado, se le pegaron a aquellos 7 hombres al endemoniado y empezaron en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, demonio fuera. Y el demonio se le reía en la cara. Y ellos se miraban unos a los otros. ¿Qué pasa? Si a Pablo le sale, vamos a pararte, que esto tiene que salir. ¿Por qué quieren mencionar el nombre de Jesús como si fuera unas palabras mágicas, verdad? No, pero el nombre de Jesús no son palabras mágicas. El nombre tiene algo atrás que los respalda. ¿Ah? Sí, no, ¿cómo que ustedes dicen en inglés background? ¿Es que ustedes dicen? Tiene algo atrás que lo respalda. Hay algo detrás del nombre de Jesús que es lo que lo respalda. Que cuando usted lo tiene, usted puede usar el nombre de Jesús. Pero si usted no lo tiene, ay, bendito sea Dios. Y los hijos de Seba siguieron en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el demonio los miró y le dijo a Jesús, lo conozco. Y a Pablo, también lo conozco. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿De dónde salieron ustedes a venir a usar ese nombre contra mí? Agarró un palo, hermano, y se fue detrás de ellos. Palo va y palo viene. Palo va y palo viene. Porque ¿sabe usted por qué? Porque el nombre, los demonios no se echan fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Los demonios se echan fuera en el nombre de Jesús, el que predico yo. Alabado sea Dios en esta hora. Alabado sea Dios en esta hora. Y alaba, alaba. Alaba la gloria de Dios, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo. Dale la mano al que está a tu lado y dile, en el nombre de Jesús el que predico yo. Es en el nombre de Jesús el que predico yo. Iba, saba, caba, sajalaya, va. Irraquiva, ay, y a soja, lo alaya, viva, aba, aba, soja, y a soja, ay, alaya, soja. Manonel no va a acabar de un chipitito más. Que usted va para ahí, yo me voy para Núbal. Me esperan casi 6 horas de camino. Y si todavía está nevando, me espera más porque tengo que irme suavecito. Alabado sea Dios. Pero déjeme darle lo que está dentro de mí. Déjeme entregarle la palabra que Dios pone en mi boca. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Por qué yo no digo en el nombre de Jesús el que predica Pablo, sino el que predico yo? Porque significa que para usted usar el nombre de Jesús, tiene que estar identificado con él de la misma forma que Pablo lo estuvo. Y a veces hay personas que teniendo vidas negras y oscuras, que nadie se la conoce, quieren venir a estar echando fuera demonios. Y a veces pasan por vergüenza, porque un día un hermano salió, o sea, cayó una hermana endemoniada. Y rápido salió aquel hermano, no le dio tiempo a nadie a echarle fuera el demonio. Salió él corriendo, corriendo y le puso la mano encima. ¡Fuera, fuera! Le dije. Y el demonio lo agarró por aquí, hermano. Se lo jaló para encima, así aquella muchacha. Y le dice, ¿qué tú vienes a echarme fuera si tú eres más diablo que yo? Y lo botó. Alaba lo que él vive. Y hay quienes se meten donde no se tienen que meter y en terreno que no deben de pisar por la condición espiritual que viven. Usted quiere pelear con demonios y con malicias espirituales, deje el televisor a un lado y póngase a llenarse de Dios y a llenarse del Espíritu Santo. Porque solamente con la fuerza del Espíritu que se puede vencer al diablo. ¿Eh? A veces hay personas que quieren estar fuera de demonios, pero no buscan la llenura del Espíritu Santo. Por allá unos muchachos en una iglesia de un pastor amigo mío, sabían de uno que estaba en demonio, dijeron, vamos a echarle fuera el demonio a eso. Y allá se fueron y cogieron al muchacho y se lo llevaron para la casa de ellos. Y empezaron a ministrarle allá en la casa y orar por él. Y empieza el demonio a revolcarse por todo aquello. A revolcarse en el piso y ellos detrás del endemoniado. Y el demonio para aquí, para allá y a tirar cosas en el piso. Y todos ellos cansados, sudando la gota gorda detrás de él. Y como a las 2 de la mañana todavía no se lo habían podido echar fuera. Y dijeron, ay, vamos a llevárselo al pastor. Qué bueno, ¿eh? Ustedes los revuelcan y después no los quieren traer a nosotros. Si no los puede echar fuera, no los venga a revolcar. Déjenlos quietos donde están hasta que alguien que los pueda echar fuera llegue. Y aparecen a las 2 de la mañana, hermano, por la casa del pastor, despiertan al pobre hombre que estaba en sueño profundo. Sale el hombre a la puerta. Pastor, nos llevamos a fulano para que prender los demonios. Llevamos unas cuantas horas con él, pero no se lo podemos echar fuera. Lo tenemos ahí en el carro. Y el pastor dijo, espérame aquí un momentito. Y subió arriba. Y él le dijo, vamos a esperar que el pastor se está vistiendo para irse con nosotros a reprender el demonio. Y bajó el pastor en pijama todavía. Y él lo miró en pijama y dijo, pastor, ¿qué fue? ¿Usted no estaba vistiendo? Y dijo, no, aquí está la llave del templo. Váyase en el templo y échéselo fuera. Y se fue a dormir. ¡Alaba! Y llegó él con la llave al carro. Y el muchacho le decía, el pastor. Y él le dijo, se fue a dormir. Que se fue a dormir. Sí, pero me dejó la llave del templo. ¿Para qué? Para que nosotros se lo echemos fuera. Ah, pero si uno está lleno del espíritu, no se meta entonces en camisa de once varas. ¿Ah? Gente que se mete en problemas y después quieren que tú, que el pastor lo esté sacando de todas, le rompa toda la telaraña que ellos forman. ¿Ah? Por allá otro se fue a echar fuera demonio, estuvo como 4 horas ahí encima de un demonio. Y ahí echa fuera demonio. Y fuera, y el demonio ahí tranquilito mirándolo, riéndose. Y estaba muerto, hermano, sudado, seco la fe. Alabado sea Dios. ¿Ah? Y le dice a él, ay, ay, por favor, tengo una sed tremenda. Búscame un refresco. Y el endemoniado se le dice, a mí me trae la Coca-Cola. Esas vergüenzas las pasa uno cuando uno está lleno del Espíritu de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? A la vez lo que él vive, yo no, esto no son cuentos, yo, esto es verdad lo que yo estoy diciendo aquí. Son cosas que le han pasado a personas, hermano. A gente que quieren llenarse, pero mire, es que hay que estar buscando a Dios. Yo no digo que Dios no puede respaldar a una persona, si Dios lo puede respaldar, pero tiene que tener atrás, tiene que estar el respaldo de la unción del Espíritu de Dios con usted, alabado sea Dios en esta hora. No, yo no digo que Dios no puede respaldar, porque yo le voy a confesar una cosa acá entre nosotros y que los pastores no lo oigan, porque si no, no me vuelven a invitar. Yo para esas cosas soy loco también. A mí me gusta ver los endemoniados revolcarse y ver cuando el Señor los echa fuera. Y cuando el Señor los echa fuera, yo, gloria a Dios, alabado sea Dios. Yo tengo una guerra contra el diablo desde el día que me convertí hasta el día de hoy. Y me ha tratado de matar a mi esposa, y el tratar de matarme a mi esposa le salió caro, porque de allá para acá me ganó más almas para Cristo. Y me mató un hijo mío, alabado sea Dios para siempre. Y mi hijo se me murió y estuvo 15 minutos muerto y todo el mundo llorando. Y yo me tiré con mi hijo en mis manos en las rodillas y le dije a Dios, yo soy tu siervo, predico tu palabra y yo sé que tú tienes poder y autoridad. Y comencé a gemir y a gritar, y después de 15 minutos muerto, mi hijo volvió a la vida. Alabado sea Dios en esta hora. Alabado sea Dios en esta hora. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Ah! ¡Ah, chalá, chalá, ya! ¡Ah, ah! Mi alma alaba y glorifica a Dios. Y ya le conté a ustedes que el domingo pasado me tomó el niño que toca los timbales al final del culto. Sin respiración se quedó. Prácticamente se desmayó en mis brazos cuando abrí la puerta, hermano, sin respiración. Me lo tuve que llevar a mi casa. 17 años llevo sirviéndole al Señor. Y en 17 años no he visitado médico. Hasta del corazón me han dado ataques a mí. He estado en el piso casi media hora por un ataque al corazón. Pero mi esposa tiene órdenes de que a mí no se lleva a los médicos. Hay órdenes en mi casa. El día que caiga al piso, a mí se me ora, porque el Cristo que yo tengo puede hacer lo que los médicos no pueden hacer. En una ocasión vinieron a buscarme a la iglesia, porque a una hermana de la iglesia que yo pastoreaba se le metió una mujer endemoniada en la casa, y se le metió en la sala, y no había quien la sacara de allí. Y yo estaba con un hermano más, y le digo al hermano, vente conmigo, va para allá a ver lo que pasa. Y cogí para la casa de aquella hermana. Hermano, y cuando entro por la puerta, la mujer endemoniada está metida debajo de la mesa. arrastrándose debajo de la mesa como una culebra. Y cuando yo entro por la puerta, la mujer miró la puerta y dice, que esos tres no me toquen. Que esos tres no me toquen. Y yo miré al hermano que andaba conmigo y le dije, yo soy uno y tú eres uno. Y uno más uno es dos. Pero ella, en vez de dos, ve tres. Y le dije, vamos para adelante, que Jesucristo es el tercero. Y le dije, en el nombre de Jesús, fuera. Y el demonio se fue. El demonio se fue, porque en el nombre de Jesús tiembla el diablo, tiembla el infierno y tiemblan los demonios. Y con esto termino. Sí, ese cuentecito no lo está haciendo desde ahorita. Mire, hermano, con esto termino. Una vez entró a la iglesia que yo pastoreaba una mujer endemoniada. Cuando me entregaron la parte para predicar, el demonio se empezó a manifestar en ella, la tiró al piso. Y el Señor me habló y me dijo, no te pongas a reprenderle a ella ahora, porque lo que ella tiene te va a llevar tiempo, me dijo Dios. Y yo le dije al oficial de la iglesia, váyanse con ella a un rincón, aguántela ahí hasta que yo termine de predicar, hermano. Y la mujer allá en una esquina con los oficiales de la iglesia, porque estaba, olvídese, como una serpiente allí dando vueltas, y yo aguantando. Y yo prediqué, hice el llamado, se convirtieron las almas, oré por las almas que se convirtieron. Y después que oré por todo el mundo, iba a orar por ella, y él me dijo, no, aquí no, me dijo el Señor, llévate a la casa que tienen allá en Ponce. Había un lugar por allá por Ponce de retiros. Y me dijo, porque te dije que esto lleva tiempo. Despedí el culto. El esposo de ella andaba con ella. Hablé con él y le dije, bueno, si usted está dispuesto a seguirme, estoy siguiendo las instrucciones de Dios. Uno tiene que seguir las instrucciones de Dios. Y le dije, Dios me dijo un lugar donde yo me la debo de llevar a ella. Y me dijo, no, yo no quiero verla así, vámonos para donde usted diga. Me dijo él, no le servía al Señor. Y me llevo a aquella muchacha, hermano, en el carro, con un grupo de hermanos de la iglesia, la muchacha en el atrás, bajo una manifestación de demonios tremenda. Tuve que ir a la casa del hermano que era dueño de la casa, de pedidas llaves, sigo para allá, me meto allá en aquella casa con ella. Entramos a un cuarto allí, la pusimos sobre la cama y comenzamos la pelea, hermano. Y comenzamos a pelear contra aquel infierno que aquella mujer llevaba por dentro. Y aquel demonio a hablarnos y a decirnos cosas y a decirnos por qué aquella alma le pertenecía a él y pactos que la mujer había hecho contra con el diablo y cuánto revolucionó de aquella mujer por dentro. Una cosa increíble, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Eran las 2, las 3 de la madrugada, las 4 de la madrugada y todavía yo estaba en esa guerra allí. Y como a eso de las 5 de la mañana fui y me arrinconé en un rincón a orar. Y le digo al Señor, tú me dijiste a mí que esto iba a llevar tiempo, yo jamás pensé que me iba a coger el tiempo que ya yo veo que lleva. Ahora, yo estoy usando todo lo que bíblicamente yo conozco hasta ahora. Pero si hay algo más, dámelo. Y entonces el Espíritu Santo colocó una serie de cosas en mi mente, me levanté de las rodillas y me fui donde estaba la mujer. Y le dije, mira demonio, En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te sujeto y ordeno que contestes toda pregunta que yo te hago. Ahí recibí una enseñanza más de Dios para pelear con este asunto de los demonios, que en diferentes ocasiones, después de esto, Dios me ha guiado en lo mismo. Y entonces le dije, dime dónde tú estabas antes de estar en este cuerpo. Y el demonio me hablaba, el demonio me decía cosas que a veces, después que las cuento ahora me van a dar a reír. Me decía, tú eres listo, yo no te voy a decir nada. Ahora me río, pero en aquel tiempo no me da risa, hermano, estaba desesperado por salir de allí, ya, ¿oyó? Y yo le dije, aquí el que manda es Dios, y Dios está conmigo, así que también mando yo. Yo te ordeno que me contestes lo que yo te pregunto. ¿Dónde estabas antes de estar en este cuerpo? Y me dijo, estaba en el cuerpo de un hombre. Y le digo, ¿y quién te echó fuera? Y me dice, una mujer. Ah, las mujeres pueden estar fuera del mundo también, ¿se da cuenta? Llena del Espíritu Santo. Y entonces le digo, la pregunta cumbre, la clave, ¿ah? ¿Cómo te echó fuera? Y me dice, esa no la va a contestar. Tú eres listo, sí. Se ponen a veces medio charlatanes, ¿verdad? Pero saben que se tienen que ir. Dele la mano que está a su lado y dígale, saben que se tienen que ir. Oportunidad para rechazar la pregunta que yo te hago. Tú estás sujeto a mis preguntas en el nombre de Jesús y tienes que responder. ¿Cómo te echaron fuera? Y me tiró así, hermano, pero desmandado, una velocidad increíble, porque no quería ni que yo entendiera lo que habló, pero lo entendí. Me dijo, hablando ese lenguaje que ustedes hablan. ¡Eje! Y óigame bien, hermano. Porque yo no quiero traer una doctrina aquí, yo no puedo doctrinar sobre cosas que la Biblia no explica. Pero sí hice preguntas a Dios y creo que Dios me las contestó. Recuerde que las lenguas son celestiales. Y recuerde que Satanás estuvo en el cielo. Las lenguas encierran un misterio que usted y yo no entenderemos a plenitud hasta que no estemos allá arriba. Yo sí sé algo, que allí pasó algo. Cuando él me habló así, yo dije, ¡ah! Y me ajodillé. Y le dije, estaba en un hombre. Lo echó fuera una hermana. Lo echó fuera hablando lengua. Yo hasta ahora lo que sé es que es en tu nombre y se acabó y más nada. Pero él dice que lo echaron fuera hablando ese lenguaje que nosotros hablamos. Y el lenguaje son lenguas. No entiendo esto. No sé lo que el diablo puede entender, pero te pido que las mismas lenguas que habló aquella hermana, tú me las dejas a mí ahora mismo, la voz de Dios en esta hora. Y mire, hermano, no hice nada más que hacer esa oración. Cuando ha venido sobre mí una unción del Espíritu, como pocas veces la he sentido, y han venido unas lenguas que solamente las he hablado una vez en mi vida, esa vez. Lenguas raras, hermano, lenguas que nunca en mi vida había hablado. Pero que cuando estando yo en las rodillas, en ese rincón, comencé a hablar aquellas lenguas, el demonio comenzó a gritar en el cuarto, las tiene. Y decía, ay, esas son. Y decía, ay, me voy a tener que ir. Y cuando yo le escuché, me paré y caminé hasta donde él estaba. hablando lengua. Y me dijo, no, no me las hables en mi propia cara. Y me dijo, me voy. Y se fue. Y cuando se fue, Dios bautizó a la muchacha y quedó en la cama hablando lenguas en el espíritu. Alaba y glorifica a Dios. Aleluya. El Espíritu de Dios te da poder para echar fuera demonios. Te da poder para quebrantar los presiones. En el Espíritu, se va el diablo en el nombre de Jesús. ¡A su nombre!